Bienvenidos y bienvenidas a una ocasión más a Usoki Deo, que es este programa que acerca las voces de los colectivos de Irala a Irola y Radio. Como de costumbre, os recordamos las formas de contactar con Irola Irratia, y una de ellas es el teléfono 94-421-7060, y también otra de ellas es el correo electrónico, y es irolairratia@riseup.net. También recordaros que este programa se puede descargar de archive.org, y bueno, pues ahí tenéis todos los programas de Irola Irratia colgados para que podáis elegir el que más os guste y escucharlo. En esta ocasión, una vez más, nos acompaña la Asociación de Vecinos y Vecinas de Irala, y tenemos aquí con nosotras a un compañero y una compañera. Bienvenidos. Bueno, pues como ya habéis venido en otras ocasiones, compañeros y compañeras vuestras de la Asociación de Vecinos, y hemos estado hablando, haciendo un repaso sobre los 50 años que cumple la asociación, ¿no?, en este 2018, 68-2018, y también, bueno, le hemos dado una vuelta a las necesidades de Irala, que entre ellas una muy importante es el ambulatorio y también la línea 4 del metro, ¿no? Y en esta ocasión yo me centraría un poquito más en recordar un poco esos comienzos de la Asociación de Vecinos, que, como decimos, cumple 50 años y, bueno, pues ya son bastantes, ¿no? Y queda bastante lejos aquel año 68, donde empieza ya a caminar esa Asociación de Vecinos. ¿Qué nos podéis contar de esos primeros años? Pues que igual nos tendríamos que colocar antes que el 68. El 68 fue la legalización. Uh-huh. O sea, oficialmente es cuando se inaugura y empieza la Asociación de Vecinos. Pero que yo recuerde, unos dos años antes... Sí, o tres. O tres, ya el 65, 66, sí, 67. Ya empezaban a hacer sus primeras reuniones. Sin tener igual muy definido, pero bueno, la necesidad estaba en el barrio, ya había mil cosas, todo estaba por los aires, las calles, la urbanización, y sobre todo estaba el franquismo, que no nos dejaba ni respirar, ni decir agur, ¿entiendes? Eso era el fondo, la música de fondo era la dictadura, y había que salir de ahí. Y recuerdo, yo a mí me tocó, tuve la suerte de estar en el convento de Irala, haciendo el año de pastoral, el año 66-67, y claro, a donde primero tocaba la puerta, cualquier iniciativa de este tipo era la iglesia. Oye, nos dejáis el local, las reuniones y tal. Y las primeras reuniones allí, a mí me tocaba abrirles la puerta. Eso duró cierto tiempo, porque yo antes de menos del año de conocerles a estos, ya me... prácticamente, porque me dijeron, oye, ahí tienes la puerta, Juan Mari, te puedes ir de aquí, del convento este, porque aquí ya te vemos que estás muy incómodo. Sí, sí, con vuestro permiso, mañana mismo salgo. Y con otro compañero, Francisco Aldán, fuimos a Ibar de Curas Obreros. Y ahí perdí esa pista hasta que luego la recobré. Cuando me iba a casar el año 70, digo, ¿a dónde voy a ir? ¿A dónde? Pues a ir a la hombre. Y ahí me volví a encontrar con la misma gente, ya con una asociación legalizada y con pasos ya dados. Y un punto más para terminar. Yo recuerdo, y ese papel, pues no sé si existirá, que para crear las asociaciones, Irala y Recalde, anduvimos juntos en ese sentido, un cura Alberdi, tal Alberdi, de Irún, sacerdote, este había hecho un formulario donde explicaba el por qué, para qué de las asociaciones, incluso cómo solicitar su autorización, pues, entonces al gobernador civil de la provincia, ¿no? Sí. Y eso fue el punto de partida. Bueno, todas las asociaciones, se crearon Sale una ley franquista, yo creo que fue en el 64, una ley de asociaciones, o no me acuerdo en este momento cómo era el título. Entonces, eso permitía, de alguna forma, crear ciertas asociaciones, entre ellas las de vecinos, o asociaciones familiares, creo que llamaban también, y era una forma de meterle cierto gol, o sea, de trabajar con una cobertura legal, pues cosas que en aquel entonces no eran legales, o sea, de ir contra el franquismo, pero de una forma legal, desde una plataforma legal. Eso fue un poco la razón de crear las asociaciones, en realidad. Y yo creo que aquí, como ha comentado Juan Mari, en Irala y en Recalde coincidieron muchas cosas, fue una suerte, o sea, aquí coincidió un montón de gente, de obreros sobre todo, gente muy metida en el movimiento obrero, gente despedida de gente de bandas, de la huelga famosa de bandas, uh-huh, que recordaréis, gente de la OAC, gente de distintos movimientos, gente del PC, o sea, distintos movimientos de gente que coincidieron viviendo aquí y moviendo aquí y moviéndose aquí, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso era un caldo de cultivo pues que en otros barrios igual no se dio, o sea, o en otras zonas. Entonces, eso ayudó mucho a que esto se creara y además fuera muy reivindicativa y fuera muy viva. O sea, entonces, lo que dice Juan María, legalizar, se legalizó en el 68, pero los trabajos empezaron mucho antes. Yo me incorporé a la asociación, yo creo que fue, estaba viendo las fechas, yo creo que fue en el 71, porque ya cuando hizo Miguel el viaje a Madrid para reivindicar la urbanización de estas casas donde estamos aquí hoy, uh-huh, esto hubo que ir a Madrid a reivindicar que se urbanizara esta zona. O sea, estamos hablando de estos, de estas cuestiones, ¿no? Entonces, las principales cuestiones que se abordaban era el simple que no había plazas escolares suficientes, que las calles estábamos en barro, que no había luz, esta barriada estuvo sin luz hasta 2 años después, que 40 mujeres al final se presentaron en la delegación y dijeron, no nos vamos de aquí mientras no nos deis la luz. Eso fue así. Hoy te parece increíble, ¿no? Pero eran reivindicaciones a pie de tierra, o sea, a pie de calle, no eran reivindicaciones de movimientos, de nos... No, eran reivindicaciones... Y muy básicas también, ¿no? Básicas, totalmente básicas. Es que tú no recordarás, tú viniste, naciste un poco más tarde, pero eran los barrios obreros, que con mucho orgullo, además, ¿no? Recalde, Irala también, teníamos esa nota, y Santucho, y más barrios obreros, ¿eh? Claro, eran muy activos los obreros entonces, las fábricas, obreros de fábricas, no obreros como ahora, medio autónomos, medio estos, obreros industriales y tal. Y claro, pues ahí surgieron, antes que asociaciones de vecinos, pues la USO, sindicato, más o menos católico, que funcionó y creo que sigue funcionando todavía. La OAC, que tenían sus propias jornadas y tal, incluso Navidades se juntaban los obreros. Yo he estado con, uh-huh, en las oficinas en Mazarrero por Navidades con Piñeiro y todo esto, y la familia, la mujer, los niños. Y, o ahí en esto, porque el director de todo esto, de la OAC, era este, un tal Jiménez, que estaba en las chabolas de la Peña. Ahí yo he estado en una misa de gallo, ahí, los obreros. Sí, fíjate, y claro, todo era necesario, todo era lucha. Y me acuerdo que había uno, el PNV, el de las carreras ciclistas. Joder, Jamari, ¿no tenéis otra palabra que la lucha? Claro, aprendida de estos hombres, ¿eh? De estos hombres que veían necesidades por todas partes, joder, la urbanización. ¿Cómo estaba la calle Escurce? En medio del cruce había allí un como un depósito, o sea, de medio metro de alto. Hay documentos, ¿eh? No sé si habéis visto fotografías. Uno de cemento, ¿eh? Un alto de cemento. Sí, una arqueta emergente de medio metro, ¿eh? En el ángulo mismo. De eso. Era vergonzoso. Fíjate cómo estaban las calles. O donde yo vine a casarme, a Tercio Nuestra Señora del Camino. Luego igual hablamos de eso también. Todo eran tercios aquí. Porque hay que recordar que los alcaldes franquistas no se estaban chupando el dedo. El año 51, pues docena y media de nombres... En Irala, el barrio. Solo en Irala, pues casi igual más que en San Ignacio. Quitaron los nombres originales que había puesto el señor Irala, Avenida 1, Avenida Principal 1, 2, etc. Y todo eran nombres. De vírgenes y de... No, tercios y batallas. Batalla Brunete. Ah, no, Tercio Nuestra Señora del Camino, que ahora es Andrés Isasi. Alto de los Leones. Alto de los Leones. Alto de Somosierra. Nuestra Señora de la Cabeza. Ahí mismo, todavía. Alto Somosierra todavía dos sigue. Dos nombres que quedan. Alcázar de Toledo. Uh-huh. Eran así de deporte, todas. Y claro, fue la asociación, entre otras cosas. Entonces no se hablaba mucho de memoria, pero Claro, aborrecíamos esos nombres. Y recuerdo que había en las paredes de los franciscanos, sí, pues igual 8 nombres y tachados. Hicimos un panel, un mural, con todos los nombres de calles franquistas que queríamos que se cambiaran. Y se quitaron y todos. Y se cambiaron casi todos, menos Reyes Católicos. Alto de Somosierra. Quedan dos. Quedan ahí para la historia. Quedan dos. Claro, Alto de Somosierra, joder, pues no fue ni batalla ni nada, que es cuando Mola fue queriendo cortar Madrid y tal. Pues no fue ni batalla esa. Y luego los Reyes Católicos, que dicen que no es franquista, no, es anterior, 400 siglos antes. Pero ha dado su doctrina, es la que manda, por algo lo pusieron, en el año 51. Bueno, pues esos comienzos de Irala que tenían una imagen, ¿no?, el barrio bastante diferente, ¿no? O sea, las calles eran... Bueno, es que no eran calles, eran barrizales. O sea, barrizales. Las calles eran barrizales. Escuelas no existían. Ya te digo que no, la plaza, la única escuela que existía era Camacho, que era estas lonjas donde estáis aquí ahora y las que estaban la Gaste y las que estaba el módulo que estuvo en su día. Eso eran para la escuela. Se utilizaban, eran de Camacho. O sea, se utilizaba también como clases porque no cabían los niños. Y no cabían, no es solo en Irala, es Irala, Zabala, San Adrián, Recalde. Entonces se abordó el tema escolar, se hicieron encuestas por las casas de número de niños que había en los barrios y tal. Y se abordaron y se planteó, hubo que ir a Madrid a denunciar y a demandar la construcción de escuelas. Y a raíz de esta demanda se construyen las escuelas que le llaman escuelas de plan de urgencia, que son las de Zabala, en nuestra zona, las de Zabala, las de Gallego Gorría y la de Recalde, en nuestra zona me estoy militando. Pero bueno, como estas se construyeron en la mayoría de los barrios, entonces ahí por lo menos ya, bueno, se acogió un poco a la población infantil. La demografía. La y fue demografía, otra forma de trabajo. A mí me parecía, fue alucinante, es la colaboración de los barrios en aquella época. O sea, para lograr estas escuelas, trabajábamos en común, había comisiones, ¿no? Y entonces había la comisión de Irala, la comisión de San Adrián, Zabala y Recalde. Y todos estos estábamos trabajábamos a nivel de zona para lograr la escolarización. Una vez lograda la primera escolarización, siguió esa comisión para los institutos y la de FP. No toques la mesa. Y lo de FP. Y a continuación, el Instituto de Recalde, también de Recalde de San Adrián, es fruto de esa misma comisión. Y el Polideportivo del Fango, que vemos ahora ahí, que muy alegremente vamos ahí, bueno, pues eso también fue fruto de esta misma comisión interbarrios de la zona sur, le llamamos ahora, en pro, o sea, trabajando en conjunto por lograr estos fines y tal. Y eso era, eso hoy te cuesta... hay una federación de asociaciones, pero no creéis tú que no ha costado que se... Isabel Gorría, el colegio básico, pues sí, ya requirió un viaje a Madrid. Sí, sí, sí. Pero luego hubo otro viaje, yo creo, con el instituto a Vitoria también, que a ya Vitoria, teníamos sí, gobierno vasco estrenado, ¿entiendes? Uh-huh. Y sí, había una solidaridad dentro de barrios. Pues hombre, que ahora lo hemos vuelto a reiniciar con el tema de la plataforma del metro, que nos ha costado, ¿eh? Bueno, hemos colaborado en más cosas también, pero sí, bueno, sí, pero por hablar, no sé, de cosas sí, un poco grandes, pues sí, esta del metro, y nos, aunque ya la veníamos ya hablando de ello igual hace 5 metros, sobre el metro, ¿eh? Bueno, pero hay que unirse con Recalde, porque el Recalde es el cabeza aquí de comarca y es el que puede arrastrar gente. Y, bueno, y al final se ha logrado esa plataforma que en cuestión de un año y poquito más, pues hombre, ya se ha dejado ver y vamos a abrir batalla. Bueno, abrir batalla, ya hemos abierto la batalla, vamos continuar a seguir la batalla, sí. Con la batalla. Sí. Bueno, y en los años, en la década de los 80, ¿qué cosas se consiguen en Irala? Bueno, pues es que si miramos hoy Irala, digo, pero si una gran parte de lo que es Irala es porque lo peleamos. Si no, yo no sé lo que habría aquí en su lugar, ¿eh? Mira, empezando, bueno, estas lonjas que logramos que se instalara aquí. La radio esta fue fruto de unas personas, unos jóvenes de la Asociación de Vecinos que se empeñaron en crear una radio libre. Eso sabéis también la historia, sí, sí, ¿no? Sí. El módulo psicosocial, que ha estado aquí muchos años y que ahora está en La Naja, en Ausolán, este módulo fue fruto de la colaboración, bueno, se creó también un grupo de mujeres en Irala y a raíz de la colaboración del grupo de mujeres y la asociación de vecinos logramos la creación del módulo, que fíjate el módulo en qué nivel está hoy. ¿Qué más? Las plazas, la urbanización, el parque de Escurce, los locales que tenemos abajo del centro cívico, la primera plaza de Quiriquiño que le quisimos llamar Gabriel Areste, porque Gabriel Areste sabéis que vivió aquí y fue socio de la asociación. Sabes que ayer me vino a saludar una hija. No, la hija, la madre. Meli. Y me dijo, mira, ¿qué? Aquí tienes una de conocida de joven. Sí. Conocida de joven, ya, tú. ¿Y quién eres? Dame una pista. Joven. Gabriel, eres tonto. Meli, era una mujer. Y está con la hija y tal, igual, sí. Me reconoció y dije, claro, ¿te acuerdas que le, lo que bueno, luchamos? Bueno, murió aquí, él, y ella siguió viviendo aquí durante varios años. Ahora ha ido al casco viejo. Ahí teníamos esa ilusión. Fue de los primeros socios también en Deiral, a Gabriel Aresti, ¿eh? Uh-huh. Y sus hijas pues también se juntaron luego en la lucha de la asociación de Deiral y tal. Bueno, se crearon clubes de jóvenes. Perdona, pero yo creo que debes remarcar, estos locales, aparte de luego las entidades o cosas que se han organizado dentro de ellas, pero primero fue por la batalla por conseguir los locales estos, que eran del gobierno vasco, un gobierno vasco recién estrenado, ahí en el 78 en Gran Vía, y hicimos reuniones con ellos, y diciéndole, porque esto estaba solo el piso este de piedra que hay. Lo demás estaba sin construir. La planta baja. Lo que es el la centro cívico baja, para allá estaba sin construir. Sí, estaba sin construir. Llevaba años eso, ahí jugando los niños encima y tal. Y dijo, mira, ahí pretendes construir, ¿no? Lógicamente, ahí sí hay. Pues mira, nosotros no sé si vamos a dejar construir ahí nada, ¿eh? Era el lenguaje que usábamos a veces, ¿eh? Ahora, mientras, a no ser que nos deis o creéis ahí en esos bajos, pues locales sociales para el barrio y tal. Y hay de todo, y muy bien, salvo que la propia asociación, pues tenemos menos local que vosotros. Sí, bueno. Ya contáis con uno, ¿eh? El Irola ahora. Ahí todavía fue. Buena hora. No sé, empujando. Eran del gobierno vasco, pero luego las cedía al ayuntamiento, y el ayuntamiento es que casi no se quería hacer cargo. O sea, eso os parecía ya alucinante. O sea, el ayuntamiento tenía, vamos a decir, la planta físicamente, o sea, el inmueble, por decirlo de alguna forma, era gobierno vasco, y le decía al ayuntamiento, señores, ahí tenéis esto, acondicionarlo para centro social. Ah, no, y estos se lavaban las manos, no querían recogerlo. O sea, como que, bueno, y al final ya, después de claro, mucho batallar y tal, plazuelas pues, también, estaban las plazuelas. Recogieron también los locales, y ahí se crearon los locales, el centro cívico que conocéis. Mm. Que fue también, no creáis, que fue también duro en la marcha del centro cívico, ¿eh? Estaba con muchísima más dotación de la que tiene hoy, a pesar de que era en aquella época. O sea, había monitores, había personas dedicadas a mover de alguna forma los grupos del barrio, o sea, de apoyo, educadores socioculturales, o sea, bueno, yo creo que luego se fue perdiendo personal y se han convertido, pues yo creo que en impartidores de cursillos en la mayoría de los casos, y en cederes locales, pues bueno, para que se utilicen de algunas formas, ¿no? Pero no es lo que nosotros pensábamos de un centro cívico con vida, con movimiento y tal. Antes has comentado que se formó un grupo de mujeres aquí en Irala. ¿Y qué papel tenían las mujeres dentro de la asociación de vecinos? Pues mira, bueno, dentro eran independientes. Te quiero decir que era otro, como sois vosotros, como eran los jóvenes o como era la radio, ¿eh? O sea, no formaban parte de la asociación de vecinos, vamos a decir. Trabajábamos en conjunto. Pero, por ejemplo, ya en el año, yo creo que fue en el 77 o 78, pues hicieron una semana de la mujer, que fue, incluso, hubo cosas que estuvieron prohibidas. O sea, era, luego a la hora de intentar crear, la mayor batalla fue por crear el módulo. Por crear el módulo, no era crear el módulo por revisiones, sobre todo por control de natalidad. O sea, que aquí el tema de que usaras un control de control de natalidad era impensable. O sea, pero impensable por parte de la mujer, del hombre y de la sociedad, por decir de alguna forma. Entonces, los módulos fueron los primeros que fueron abriendo esas puertas a que la gente daba cursillos, charlas, hacía demostraciones. Empezó a hablar por primera vez. Se empezó a hablar de efectivamente, o sea, te quiero decir que ese fue uno de los papeles más fuertes de los grupos de mujeres de aquella época, de luchar por unas condiciones higiénicas, por unas revisiones, o sea. Luego la batalla que dieron por la luz en la zona media luna con la urbanización, ¿eh? El tema que hemos dicho, la urbanización. Sí, pero eso ya fue mujeres de aquí, de las propias mujeres de las que estaban viviendo. Desde la asociación. Pero una movida de ellas, sí. Bueno, y con la urbanización, que no fue un tema de un año, ¿eh? Aquí en las notas transcurre igual 10 años para cuando eso tuviera un final bueno, ¿eh? El tema de la urbanización, porque nos querían cobrar las contribuciones especiales. Es decir, a cada familia le querían, pues va a pagar usted tanto. Por urbanizar tu calle. Por urbanizar tu calle, ¿eh? Cuando todo el mundo sabíamos que la obligación de urbanizar una calle siempre es del constructor. Como sea el ayuntamiento, como sea un privado, eso ya lo sabía. Y ahí se arma una batalla grande que duró años, ¿eh? Que dio nervio a las asociaciones y a la Federación de Asociaciones, las primeras reuniones, yo me acuerdo, en San Ignacio y en tantos otros barrios, contra las contribuciones especiales. Sí. Porque hay el bolsillo a las familias toca. Yo me acuerdo gente que no les veíamos en misa nunca, ¿no? Pues ya venía, oye, ¿qué tenemos que hacer con las contribuciones? Pues no pagar. No pagar. Y eso fue esto hasta que al final el ayuntamiento tuvo que claudicar. Pero fueron años duros, ¿eh? Sí, fueron igual años, 4 o 5 años o más, del 76, sí, 74, más, hasta que las anularon. Pero aquí en Irala llegamos a hacer una comisión y entonces hicimos un acta notarial y abrimos una cuenta en la BBK, en aquel entonces creo que era BBK o la Vizcaína, no me acuerdo, una de las cajas, y decíamos que no nos negábamos a pagar las contribuciones, el impuesto de circulación, pero ya que no teníamos calles, entendíamos que nosotros no lo pagábamos hasta que no nos lo hicieran, pero que lo depositábamos allí. Uh-huh. Entonces hay una relación que existe todavía hoy en la sociedad y en los archivos, de yo que sé, estábamos como 200 personas o 300 personas que nos negamos a pagar el impuesto, pero lo ingresábamos allí. O sea, nos negábamos a pagárselo al ayuntamiento y lo estaba depositado allí y lo depositamos durante un año o dos años, no me acuerdo muy bien si fueron un año o dos. Luego tuvimos que pagarlo con recargo, claro, pero bueno. Pero fue una movida muy interesante. Era el impuesto de circulación. Y a las contribuciones nos llegábamos, pero eso fue una batalla a nivel de Bilbao, ¿eh? O sea, eso fue impresionante, ¿eh? O sea, con cortes de las calles. Hay fotos, ¿eh? Que ya en algún momento, cuando hay exposiciones, fotos de la calle Escurce, bueno, desde la Itite hasta el crío pequeño, pegando allí, rompiendo la arqueta y cortando el tráfico. O sea, fueron cosas que hoy te parecen, y dices, bueno, pero si hoy por esto estaríamos todos metidos ya no sé dónde. O sea, son cosas que antes se hacían y que dices, ahora ya, joder, es que se ha desvirtuado todo. O sea, lo que antes lo hacíamos con una normalidad, entre comillas, pero bastante normalidad, y de lucha y de ganas de conseguir cosas. Hoy es que estamos casi acojonados porque es que, por no sé, pues te ven con un pasquín en la calle y acabas dentro. Sí, o sea, las primeras, es así, ¿no? O sea, las primeras manifas las hacíamos y además a la autopista, a Juan de Garay, no sé si todavía había autopista, pero recuerdo haber cerrado, eran callejones delante de la Casa Torre y todo eso. Ahí le pegaron. A cuenta de la urbanización de toda esta zona de esto, cerrábamos. Cortaba el tráfico, Juan de Garay. Sí, sí, se hacían manifestaciones, se cerraba eso. Sí. O sea, la gente se echaba más. Bueno, ahora también hemos conseguido movilizar algo, ¿eh? Nosotros ahora con el soterramiento ha sido de las movidas más fuertes que ha habido también. Las urbanizaciones, sí, hemos hecho dos o tres. Sí. Hombre, luego, pero aquí entonces es que era, no sé cómo decirte, estábamos contra el franquismo todavía. Entonces había un potencial de gente que queríamos reventar por donde fuera y meter el gol por donde fuera, que estabas casi dispuesto a casi todo, había, ¿no? Había como un enemigo común, ¿no? Eso es. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo la recogida de firmas contra la alcaldesa. ¿Habréis oído hablar de la alcaldesa de Bilbao? Vosotros sois muy jóvenes, igual no. Pues esa era una señora, vamos, señora por decirlo de alguna forma, o sea, era una tía impresionante, ¿no? Entonces recogieron firmas a nivel de todo Bilbao, creo que fue 40.000 firmas, y la tía dijo que no se iba, claro, pero hubo una recogida de firmas a nivel masivo de todo Bilbao, que bueno, que aquello era impresionante, o una recogida de firmas masivo, que eso sí se hizo, Artigas contra Artigas en aquel entonces, se hacía el vertedero Artigas, ese vertedero Artigas puede tener 30 años, ¿no? O 30 y tantos años, ¿no? Por ahí. Bueno, pues ahí no queríamos el vertedero de Artigas, si nos lo metieron y nos metieron el gol, ¿no? Pero era todo un poco a base de... Luego, por ejemplo, yo recuerdo también otra de las... Cuando los muertos de Vitoria... 2 de marzo, sí. 2 de marzo, pero fíjate a qué niveles se trabajaba... se producen los hechos en Vitoria, ¿no? Entonces decimos, bueno, en Bilbao, las asociaciones, ¿cómo respondemos a esto, no? Y entonces se les ocurrió a las asociaciones, se nos ocurrió, bueno, pues hacer un funeral por zonas, en memoria de los muertos de Vitoria. Y entonces la zona nuestra era Recalde, San Adrián, Zabala, Irala, lo hacíamos en los franciscanos, el funeral. Bueno, pues nada, nosotros éramos el responsable de la asociación de Irala, pedí el permiso, hicimos el funeral en... Bueno, permiso no, el permiso fue con los curas, pero nada más, hicimos un funeral. Cuando llegamos a la iglesia, el padre Villaíno, uno de los frailes de Irala, dijo, bueno, ha habido un aviso del batallón vasco español de que hay una bomba, de que va a explotar una bomba. Sí. Entonces, bueno, vosotros diréis si seguimos con la misa y de aquí al cielo o si no lo hacemos, claro, imagínate, todo el mundo... Bueno, al final logramos, salimos de la iglesia, claro, no hicimos misa, por si acaso. Bueno, y encima dijeron, bueno, estos tenían la obligación de dar parte a la policía de que había una bomba para que vendrían a buscar, o sea, eso era investigar. No investigaron la bomba, Lo que hicieron es, vinieron una serie de furgonetas, de furgonas de la policía, nos rodearon, entraron por Irala, subieron por la Purdi, algunas, y entonces nos pillaron entre la Purdi y Reyes Católicos. Y nos zurraron, pero a base de bien, o sea, allí, por el funeral. Y entonces, lo mismo que pasó en esta zona, pues pasaba en otras zonas. Pues a raíz de eso, nosotros pasamos por comisaría. O sea, la Asociación de Vecinos de Irala firmamos un escrito diciendo que ahí estábamos, digamos, que esto era una edad demencial, que no era la misma, y acabamos en comisaría declarando de que porque habíamos hecho aquello. O sea, que no creáis que no se jugaba, o sea... Pero eran acciones, además, como muy... Pues muy simples, como veis, hacer una misa. Y dices, bueno, tú hoy te planteas hacer una misa por un, en plan de manifestación y dices, bueno, ¿no? Bueno, a cuenta se de... jugaba un poco con todo, pero sobre todo la Iglesia en aquel entonces amparó muchas cosas, eso es verdad. A también, cuenta de misas, claro, mucho antes que esto, pero también con la particularidad de que no, la asociación esta vez que voy a contar no participó como asociación, porque es 68. 68, la muerte de Sarasqueta, de Echevarrieta. Yo entonces estaba en Eibar, de cura obrero, y por eso desde allí puedo hablar, pero se extendió en toda Vizcaya y en toda Guipúzcoa, las misas por Echevarrieta, las manifestaciones y las misas en Bilbao también, ahí en la iglesia de San Antonio, sí. Y claro, con una represión acojonante y tal. A mí me supuso el camino de la cárcel, a mí y a compañero, ¿no? Fue a cuenta de los Echevarrieta, las misas que también se celebraban. Pero bueno, la particularidad del 3 de marzo, lo que puede extrañar algo más, que la asociación de vecinos, per se, como tal, pues tuviera sí, ya sí. Su iniciativa particular y tal, que luego le encausaron, ¿no? O sea, que no era... Nos suspendieron no era... también, fijaros en qué, a qué nivel se trabajaba, nos suspendieron. A ver, hubo un momento en que pasamos de la... Nosotros fuimos el primer domicilio social, los franciscanos, luego por algunas interpretaciones o que, bueno, pues éramos demasiado, yo creo que demasiado rojos para estar en los franciscanos o algo así. O pero cambiaba bueno, el guardián. Nos invitaron, el bueno guardián, venía otro no yo tan sé, bueno. O sea, nos dijeron que si nos íbamos pues se quedaban más contentos, ¿no? Y entonces, bueno, nos dieron asilo en la escuela de Encamacho. Y ahí organizábamos, pues, charlas de cultura, pero fijaros a qué niveles. O sea, charlas de cultura, que era cuando salió la ley de EGB, que era unos iban para hacer EGB y otros iban a FP. A los chavales se llegaba un momento dado que tenían que discernir. Unos van a un sitio, unos van a FP a ser trabajadores manuales, por decirlo de alguna forma, como lo entendíamos entonces, y otros pueden ir camino de la universidad. Entonces nos pareció que aquello no estaba nada claro, que había que aclarar esa ley, que nos parecía que era encasillar a la gente desde muy pequeños, ta, ta. Y se montó, había una coordinadora que eran profesores de FP y profesores de institutos, ¿no? Entre ellos estaba Antón Borja, el de la asociación, el de aquí de Irala. Entonces, estos eran un equipo que iban dando charlas por distintos barrios. Entonces nosotros tenemos la palabra de la charla en Camacho, la directora que sí, el porque tenía este permiso a gobernación para hacer todo, la información y turismo, con el permiso en la mano, y llegamos y la puerta cerrada. Pues nos prohibieron la charla, la directora, pero si yo el local lo he dejado, sí, pero la orden gubernativa, vino un tío con una orden gubernativa que no nos dejaba hacer. A raíz de esto, dos o tres profesores de estos se chuparon un mes de cárcel, pues sí, ¿eh? De Basauri, por estar impartiendo las charlas. O sea, que te jugabas, no te creas que no te jugabas. La represión, o sea, estaba ahí, ¿no? Sí, la represión estaba de esa forma. Nos suspendieron en el 70 y... Yo era ya presidente, en 74 o 75, 74. Hicimos una hoja, bueno, la subida de precios era impresionante. Bueno, pues como ahora también, pero bueno, era muy a lo bestia, ¿no? Entonces se tomó un poco el acuerdo a nivel de todas las asociaciones de hacer, de denunciar la subida esa de precios, la carestía de la vida y tal. Entonces mandamos unos escritos, pues que ellos consideraron que era fuertes. A nosotros lo lees hoy, vamos, no te parece nada del otro mundo. Bueno, pues nos suspendieron la asociación 3 meses. De funcionar. O sea, sí, por que nosotros no éramos quienes para demanciar, ta, ta, ta, ta, pero no paramos la actividad. Lo hacíamos en un bar, nos seguíamos reuniendo en un bar, en la parte del lago, en la parte de arriba de un bar, seguíamos haciendo las reuniones de la asociación. Clandestinamente. Sí, y bueno, pues los demás, todos los logros, pues eso, las plazas, la zona verde, las calles, o sea, todo eso, quieras o no, fue fruto de la lucha del barrio. O sea, si no, hoy, pues bueno, habría otro tipo de barrio, pero desde luego este mismo no sería. Hubo también una época muy fuerte de para favor del euskera. O sea, entonces se hicieron como gauescolas. Y entonces aquí hicimos, entre la asociación de vecinos, los frailes y jóvenes, que también había un club de jóvenes, se hizo la primera ocupación a nivel del Estado, de aquí, por los jóvenes de un chalet. Bueno, pues una comisión de jóvenes, asociación de vecinos y franciscanos, organizamos la gauescola y se impartían clases de euskera en los franciscanos y en las escuelas, ya. y en las escuelas teníamos que pagar a los conserjes, nos daban la autorización para dar las clases, pero había que pagar a los conserjes las horas que estaban allí al cargo de la... O sea, que eran extras, era fuera del horario escolar, ¿no? Pero llegó un momento en que había igual casi 200 personas recibiendo clases de euskera, o sea, que luego derivó un poco en el... Un poco, al final acabó creándose el euskaltegui Juan Mateo Zabala. Uh-huh. O sea, pues la mayoría de las personas, bueno, la mayoría, gran parte de las personas que estaban en Gaoscola pasaron luego al euskaltegui. Sí, al franciscano. Pero vamos, de esas movidas, yo es que no sé, hablamos alguna, un poco de y memoria. Y algunas movidas más. Y es interesante porque denota el espíritu que había en las asociaciones de vecinos. ¿Te acuerdas también que participamos y mucho contra la nuclearización de Lemóniz? Esa batalla que fue social, fue unas manifestaciones incluso en ruta hacia Lemóniz, sí, y tal, muy grandes. Ahí participamos mucho. Fue también otro capítulo de pelea de todas las asociaciones. Eso afectaba a todo el mundo. Sí, afectaba a todo el mundo. Aquí hubo comité antinuclear también. Otra, igual más política todavía, de la amnistía. Sí. Sobre todo la segunda semana de amnistía, el año 76 y tal, que ya Franco ya había muerto y la amnistía se hacía una exigencia más fuerte, ¿no?, en la calle y tal. Que hubo ocho muertos en Euskadi, a cuenta de eso, en las calles. Martín Villa era ya ministro del Interior. Después de lo de 3 de marzo, el año anterior, en la segunda semana de amnistía, y participó la asociación de vecinos, la nuestra, como todas las de estos. Y bueno, y tenemos la particularidad que una gran manifestación que se hizo por autonomía fue masiva, llamó la atención. Decíamos, bueno, históricamente esto es de las grandes que ha habido, la mayor. Sí. Habló uno de la asociación de vecinos de Irala, ahí, sí, frente del todo. Uno de los es que era porque no sabía, nuestro amigo andaluz. Sí. Pero no, sí, era gente, la verdad es que hasta tal punto estábamos metidos, sí, contamos con una gente muy fuerte, o sea que igual sin esas personas a lo mejor no hubiera sido lo que es la asociación, o sea, y de esas más que hubo, pero bueno, igual las unas principales. Luego también se trabajaba a nivel de, se intentó durante un año, funcionó una coordinadora de asociaciones, llegamos a estar en un momento dado como 40 asociaciones más, venían hasta de Ermua más que ahora asociaciones, sí, 40 y tantas asociaciones. Es que el de ahora es de Bilbao, bueno, Federación de Asociaciones. Aquí era de federaciones, ¿eh? Sí. Y nos reuníamos en el despacho de Perico Ibarra, con Juan Luis Ibarra. Juan Luis Ibarra estaba también allí. Sí. Y allí se coordinaba un poco también. Hubo las primeras escaramuzas también contra el metro. Nos impusieron en aquel entonces, ya salió un tema de un metro con un diseño muy especial. Y entonces hubo también un debate muy fuerte en las asociaciones, a nivel de asociaciones. Posicionándose, incluso hubo posicionamientos en contra del metro y otros en contra de ese metro, no del metro, no de otro metro popular y normal, sino del contra del metro que en aquel entonces se pensaba diseñar. Y eso se hacía a nivel de todas las asociaciones. ¿Y eso de qué año estamos hablando? Otra, pues eso estamos hablando del 70 y... No, sí, casi 80 ya. Te lo tendría que decir. Igual 80 sí sería. Un debate muy fuerte sobre el metro, sí. En metro, el 77. Era el... Sí, era el consorcio, se hicieron el consorcio de transportes que redactó el plan de construcción del ferrocarril metropolitano de Bilbao. Debate popular a nivel de asociaciones, metroadministración. Y un debate fuerte, ¿eh? Incluso enfrentados un poco las asociaciones, sí, mismas, porque en Recalde había uno, nada menos que el presidente, que decía no al metro, sí, sin más, metro. Sí. Y otros decíamos, ¿cómo no al metro? Sí, hombre, metro sí, pero que llegue a los barrios, que no sea solamente en el eje central de la, claro, ciudad, pero que llegue a los barrios. Esa era la postura más común, ¿eh? Sí. Y claro, en Recalde, por ejemplo, esa idea, pues luego también cundía, o sea, ha tenido su resonancia posterior, O sea, Recalde en ese sentido no ha liderado la lucha por el metro como ahora lo está haciendo, pues que luego ha mediado el tranvía y tal, y bueno, ha habido confrontación entre comerciantes y no comerciantes, intereses del PNV por un lado y por otro, y ha habido cierto despiste, como que se creó incluso una asociación Recalde Verdes Prometro. Más o menos reciente, bueno, reciente, joder, estamos hablando de 8 años o más, Y ahora de nuevo a reverdecir, a ver si... Bueno, estamos contando historietas, ¿eh? Historias. ¿Eh? Bueno, historias. Historietas, haciendo historia. Un poco, una memoria, ¿no? De Irala, ¿no? Luego hay otra cosa que yo creo que también fue un logro, o sea, y ahí yo no sé, bueno, nos despistamos. En realidad no se pudo hacer tampoco antes. Los chalés de Irala, el barrio de Irala, pues a poco nos lo dejan sin chalés. O sea, faltaba muy poquito para que nos quedaran sin chalés. ¿Qué hacían? Toda la zona de Quiriquiño, donde hoy no hay ni medio chalé, la zona de Quiriquiño, donde está el Eroski, para abajo, sí, o sea, ahí eran todos chalecillos, más sencillos, eran chalés como distintos, porque había distintas clases de chalés a lo largo del barrio. Entonces, ahí estaban, hombre, bastante deteriorados. ¿Qué hacían? Promovían un expediente, salió una ley de edificación forzosa, creo que era. Entonces, promovían un expediente de ruina, no podías hacer obra, había los dos viejillos allí, les indemnizaban con dos gordas y se largaban. Y en su lugar construían, todas esas construcciones nuevas, esas son del 70 y tantos, ¿no? 70, 80, ¿no? Yo creo que más o menos, ¿eh? Bueno, entonces promovimos una... Que se hiciera una ordenanza de clasificando con una clasificación especial a las construcciones antiguas de tal forma que no se podrían derruir, o sea que sería obligatorio conservarlas. Y entonces a raíz del plan general salió, se aprobó una con la calificación, la casa torre tenía la máxima, hay distintos grados de calificación, no sé si es A, B o C, o no me acuerdo en este momento cómo es. Entonces las casitas tenían la clasificación media, que se tienen que conservar, aunque por dentro se pueden reestructurar de otra forma, ¿no? Y luego había otras con más exigencias más fuertes. Entonces, a raíz de eso, se conservaron los chales. Si no, hoy en día, la mitad de los chales no había, no existían. O sea, claro. Era todo, es que tenías que estar todo con la oreja puesta así. O sea, para... Y el alineamiento de la calle, porque una cosa es echar los chales, pero los jardines que tenían también, luego se pasaba a hacer la calle. Sí, sí, sí. Ahí desaparecieron, porque ahí tenían lo mismo, la calle. Como los altozanos que tienen en la parte de la derecha, eso también tenían en la izquierda, pues eso se lo comieron, lo hicieron también para construir, o sea, construyeron. ¿Ese qué año fue eso? Yo creo que es en el 80. Es que la verdad es que las fechas... Pero era una tarascada importante también. Sí. Bueno, y menos mal que se reaccionó un poco más o menos a tiempo, ¿no? Que no se apreciaba en el franquismo. Eso es... Los mismos edificios de la Zabalburu, todo eso era zona verde. Ahí había una villa imponente y luego un colegio y tal... Eran zonas verdes importantes. Eso también nos la llevaron, nos la robaron. Declarado en la ley del sudofranquismo, zona verde. Pues vino, y además esto sabemos uno, quién fue el constructor, aquí vivía ahí mismo, muy amigo de los frailes y tal, pues sin ningún impedimento. Y la asociación todavía no teníamos arrestos ni conocimiento. Bueno, todavía no existíamos. Bueno, no existíamos. No, nos lo tiraron después, ya existíamos. Sí, ya existíamos. Bueno, pues, pero no tuvimos la conciencia de que... Eso, hoy no hubiéramos dejado. Nadie. Bueno, ahí era un palacio, el palacio de Zabalburu. Que empezaron con el boom de la construcción, ¿no? Cuando esos años empezaron ya a construir más. Hombre, también nos metieron el gol del gobierno militar. Eso era el hospital militar. Bueno, ese fue. Eso estaba ahí y eso es una espina que seguimos teniendo clavada. Y hemos reivindicado por activo y por pasivo. O sea, y lo reconvirtieron de hospital militar en gobierno militar. Con unas construcciones ahí que están muertas de risa. Seguimos reivindicando que sean para el barrio, bien zona verdes, bien equipamientos, lo que sea. Y ahí estamos. O sea, yo creo que en poquísimas ciudades del Estado sigue habiendo un gobierno militar en plena ciudad. O sea, la mayoría de ellos no existe. En la crema de la urbanización, ahí a la entrada de Juan de Garay, esa es una calle preciosa que podía ser una avenida. Claro, eso era fue un regalo de una familia para hospital militar, cuando esto era una barriada. Y que eso luego se lo conviertan de hospital militar a gobierno militar, que hoy además prácticamente no cumple funciones, no justifica ahí semejantes moles. Ni está ni nadie en la garita. ¿No? Ya ni en la garita está. Bueno, ahí también jugó un movimiento, después el MOP. Ahí y en su misión, que había bastantes personas, joven. Ahí hubo unas manifestaciones muy potentes. Y de esas hay fotos, esas recordaréis ya, ¿no? Muchas acciones, ¿no? Contra ahí hubo muchas acciones, además acciones muy simpáticas, algunas de ellas. Teatralización de militares. solidaria, sí. La insumisión, ahí tuvo mucha actuación. Sí, ahí fue majo también. Luego también hay otra cosa que también nos lo birlaron, y además esa con pleno consentimiento. O sea, después de la lucha es que caímos como tontos, fíjate. El chale de Hiedra. Uh-huh. El chale de Hiedra era una reivindicación súper antigua de que si jóvenes y mayores anduvimos discutiendo dónde van los mejores, los mayores a la Casa Torre, los jóvenes allí a Masato. Bueno, anduvimos ahí haciéndonos nosotros la distribución de locales y al final ya logramos que se municipalizara, porque era particular el chale de Hiedra. Se municipaliza, logramos en el ayuntamiento, oye, pues hay una partida, creo que había 30 millones aquel entonces, era la época de Gorordo. Pues sí, hay 30 millones para reconstruir el chale de Hiedra. Ojo, nos traen un diseño, un arquitecto más, no se me olvida, un diseño de cómo podía ser, pero que había que insonorizar en la parte de abajo, porque la música, porque el piso de arriba, porque el otro, porque no sé qué, pero veis, esto es que hablamos de unas cantidades, esto, y además es casi imposible de construir según la construcción que tiene el chalet, es casi imposible de hacer una redistribución que sea utilizable para jóvenes, para biblioteca, para tal. Mira, esto es mejor, yo creo, que tirarlo y construirlo. Oye, pues lo vimos tan, ¿cómo vamos a decir? Pues es que, pero decimos, pues realmente, si al final se va a construir en unas condiciones mucho mejores para poder hacer actuaciones, para poder estar, para sacarle utilidad, pues hombre, pues estos. Pues claro, pues lo tiraron, pero ahí se ha quedado tirado. O sea, no lo volvieron. Luego apareció que si más, ¿no? Agujero de Gorordo, que si esos 30 millones habían ido a un famoso agujero que Gorordo dejó en el ayuntamiento, hasta hoy nos quedamos sin chale de Hiedra. Esa es una lucha, sobre todo la de los jóvenes y de gente mayor. O sea, hay un dossier completo de las actuaciones que se fueron siguiendo cronológicamente impresionantes. Ahí no la metieron, vamos, doblada. O sea, y como esas, pues bueno, pues nos han metido muchos goles. Es como un precedente para la que nos metieron luego, que yo creo fue más grave. La Casa Torre. Con la cuna, ¿no? Ya conoces, 4 años o más aquí, los jóvenes habían formado para una plataforma estudiándolo para aquí, para allá. Y ya cuando lo creíamos ya entregado, incluso a pie de obra estuvimos viendo y con el arquitecto sugiriendo y viendo las instalaciones por dentro. ¿Dónde iría el teatrillo? Claro, es pequeño, pero el teatrillo aquí está. Incluso lo insonorizaron y todo. Toda la parte baja de la escuela. El bar aquí, los váteres. Bueno, ya lo teníamos mamado. ¿Eh? Cuando a última hora llegó Azcuna y a... Claro, en verano, ¿qué año era? En agosto fue cuando se va a salir. Sí, entre las vacaciones de agosto, fiestas de Bilbao, no sé, a una tarde que el señor Azcuna tomó a un vino de más o lo que sea, dice que vino aquí en el barrio y a los jubilados, que ya tenían un local precioso. Que, ahí abajo, ¿no? De 3 años antes que habían gastado sí, ahí. Hombre, estaba, casi había un que millón de euros, pero... 700.000 euros habían gastado en el arreglo de esos locales, que eran de la BBK y tal, y son. Y, oye, al jubilado, al amigo Luis, creo, oye, ¿esto qué os parece si os entregamos la Casa Torre para vosotros, a los jubilados? Oye, ¿qué me está diciendo el señor alcalde? ¿Eso qué me está diciendo? Eso es imposible, ¿no? ¿Cómo imposible? ¿Cómo imposible? Si lo queréis, lo tenéis. Mañana mismo os traigo los papeles. Y así lo hizo. O sea, una alcalda así formalmente, sí, eso fue impresionante, superior, sí. No. Joder, ahí lloró hasta el técnico del ayuntamiento, hombre. Y nosotros, por supuesto, lloramos. Una cosa, y hubiera sido simbólica porque tampoco tiene con un plan de gestión hecho. Tenía todo. O sea, teatro, música, todo. Jóvenes, o sea, mayores, los jubilados habrían tenido su sitio. Las horas principales del día las habrían llevado, bueno, del día que están libres, ¿no? Pero iba a ser para todos, multigeneracional, multifuncional y la tía. Y fíjate, ya ahora están los jubilados. Bueno, lo utilizan para jugar a cartas, que algo es. Pero a cartas lo jugaban abajo perfectamente. Bueno, al final respondió a intereses políticos, ¿no? A última hora para que... Interprete cada uno, pero una alcaldada más grave que esa no se puede, no se conoce. Sobre todo después de haber estado negociando con una persona del ayuntamiento con plenos poderes, vamos, y la gente del barrio haciendo un trabajo... Exactamente, fue un trabajo de todas formas impresionante, o sea, un trabajo impresionante. Pues sí, ese es otro gol que... Una ilusión agostada, pues no. Bueno, si os parece, vamos a hacer un pequeño descansito, sí. Escuchamos un poquito de música y continuamos aquí en Oso Kidio hablando del vale, 50 vale. aniversario. Bueno, vete sacando las pastas. Hasta ahora. demás. Frank Zappa y The Mothers tenían un sitio ideal, pero un estúpido pirómano nos incendió el local. Otro sitio mover, el tiempo suizo se acabó, la carrera vamos a perder. Bueno, ya hemos vuelto de este descanso musical y bueno, nos encontramos aquí que, con José Mari, con Ana... Juan Mari. Bueno, pues estamos aquí hablando del 50 aniversario de la Asociación de Vecinos de Irala, que es, son un montón de años y un montón de historias, que podríamos estar aquí horas y horas y vamos, no terminamos. Pero sí que hay una cuestión importante que fue importantísima para Irala, ¿no? Que es el Parque de Escurce. Sí. ¿Qué, cómo empieza esa lucha para conseguir eso? Eso pues... empieza en el año 88-89, más o menos. Logramos primero... Sí. 89. No. 89 se inicia el derribo de la Casa de Arané. Bueno, el derribo de la Casa de Arané. Pero el tema del parque... Sí, en el 87, bastante... el fruto del peri. Años antes, sí. Porque te voy a contar cómo surgió. Bueno, surgió cuando todavía había ayuntamiento de UCD, ¿eh? Sí. El ayuntamiento franquista de UCD, ¿eh? Bueno, franquista, post-franquista. Y ahí sobraron unos millones, 8 millones o así debieron de sobrar, de pesetas todavía, sí, sobraron. Y teníamos alguna relación, porque entonces accedíamos al ayuntamiento más que ahora. Mucho más fácil que ahora. Más fácil, accedíamos a los concejales y tal. Y un concejal que era gallego, dijo, joder, tengo aquí 8 millones de pesetas y no sé qué hacer con ellos. Eso igual los barrios podríais... bueno, ¿y qué tal? Ahí se discutió, se habló. Y entonces la idea que... No, creo que fue suya. Oye, pues crear... A ver, 4 barrios que nos estábamos juntando con él. Pues crear planes de reforma interior. Peris. Peris. Uh-huh. Los peris, que no habíamos oído hablar nunca. Y el perica, o en vuestro caso, ¿qué podía ser? Joder, en nuestro caso, pues todavía estaban terminando de construir por Escurce por ahí. Pues podía ser igual el parque. Tal. No, el parque no se hablaba, las calles. Primero las eran calles, las calles. Sí, las calles. El parque salió después. Salió como después. Negociación. Sí. Pero ahí salió, se empleó muy bien ese dinero, salió el PERI, ahí es donde ahí agarramos al arquitecto Alberto López, sí. Y otros más, que intervinieron, algún arquitecto más, que intervinieron pues a proyectar ese parque. Porque eso era así, la ley del suelo otorgaba algo de parque ahí, de zona verde, que solíamos decir. Pero lo peor de lo peor, o sea, contra lo que hoy es la autopista, que era un pedregal de la hostia. Y además ahí he seguido a Isabel, al colegio básico, Isabel Gorría, iba una promoción de más de 100 viviendas. Alta, casi un rascacielos, o sea, detrás de la escuela. De un señor Gómez, que luego tuve amistad con él y tal. Y iban a construir, lo cual iba a dejar al colegio pues allí más hundido que la que lo que está, más hundido. Y además nos quitaban lo mejor del parque. Y ahí, y este ahí le había comprado los terrenos a Lezama Leguizamón, todo era Lezama Leguizamón. Y nosotros, la asociación, me acuerdo perfectamente eso, sí. Oye, no se te ocurra construir ahí, por favor. Porque no estamos para broma. Ahí nosotros queremos un parque. Y además tú a los colegios lo vas a hundir en más en la miseria de lo que están. No te vamos a dejar, ¿eh? Era un poco el lenguaje. Sí, empleamos ese lenguaje. Sí. Amenazas. Pues sí, pues amenazas. Bueno, pues este hombre pues era lo suficientemente inteligente. Y dice, ¿para qué me voy a meter yo en peleas que no necesito lo que ya? Bueno, pues fue a donde Lezama. Con Lezama también tuvimos en la asociación Lezama a una reunión. Y bueno, logró que su contrato con Lezama se... Sí, pero en su lugar construyeron, ¿te acuerdas? Las casas de la Resquitu. Las casas, ese bloque grande ya, de... Pero de no este Resquitu. Señor, no, no este no, señor pero Gómez. Esa, a ver, esa cantidad de... la utilidad que iban a sacar de las viviendas detrás de la escuela, se pasaron al borde del parque en la Resquitu y es el bloque este grande que reúne este. Pero ahí se salvó, sí, se salvó quitar esta promoción. Sí. Una zona importante que han vuelto a joderla ahora un poco por ahí, han puesto, no sé... Sí, el Videgorri. Pero bueno, Videgorri o lo que sea, pero han vuelto a comer. Sí, destacaría, Juan Mari, lo mejor, lo del Peri, o sea... Lo del PERI fue un poco lo que hemos tenido luego en el plan de trabajo de la Casa Torre. Pues el PERI fue un experimento impresionante. Ahí se volcó, se hizo un trabajo, sobre todo el grupo de arquitectos, o sea, un trabajo con planos a nivel de calle, con exposiciones en la escuela de Escurce. Había exposiciones de los planos, cómo iba a quedar. Contemplábamos una avenida Quiriquiño, lo veíamos todos ya, con arbolitos y con una avenida de arriba abajo, que se ha quedado luego a la mitad y en nada. Pero bueno, se paralizaron las licencias de construcción, ¿te acuerdas? Sí. Se paralizaron todas las licencias de construcción y fue cuando dio pie, lo que dice Juan María, estudiar el tema del parque y de todo lo demás. Pero fue un trabajo también participativo impresionante. Y eso está recogido en un vídeo que en aquel entonces se grabó, un vídeo además un Super 8, no sé cómo estaba grabado, y que además es muy curioso porque parece que en aquella época no era normal que hubiera voz, que fuera con voz. Pues ese está grabado, pero in situ, se ven toda la zona que eran vertederos, porque esa zona eran como vertederos. Como una visita guiada. O sea, y mucho en construcción, y claro, nosotros veíamos, joder, otra casa, otro edificio de 7 pisos. Qué locura, nos parecía una locura, ¿no? Tanta construcción, crear una densidad a un barrio que ya creamos a tu lado, joder. Y de ahí surgió el tema del parque, que luego sí se inició en esa época, en el 88, 89, fue cuando se empezó a construir. Tiraron la casa de Arane, que había, no sé si recordáis, vosotros no recordáis. Ahora queda el arco, ¿no? El arco que no es el arco, esa es otra historia. Un arco que han hecho donde les ha dado la gana, pero no era el arco de la casa. Pues ahí había una casa torre tipo más discreta, más igual no tan de tanto porte como esta, pero que por mucho que luchamos la tiraron al final. Estaba justo en la mitad de la zona del parque, más o menos donde está la plataforma hoy, una cosa por ahí. Uh-huh. Y luego ya se construyó el parque. Sí dijimos que por lo menos conservamos el arco. Trajeron un arco que ni siquiera se parecía. Y dijimos, pero bueno, ¿de qué vais? Se lo llevaron y volvieron a traer otro que tampoco se parecía. Pero ya dijimos, mira, lo que estamos gastando es dinero nuestro, así que dejar como os dé la gana y en paz. Que nosotros la casa la recordamos como la recordamos y no hay. Y se cambió un poco la imagen de Irala con esos chalés que se tiraron, ¿no? Y sí, con esa casa también ahí hubiese que sido como otra más bucólico, más, sí, una imagen, no sé, más antigua, ¿no? Más bonita ahí. Sí, pero bueno. Sí, bueno, al final el parque, la verdad que está muy bien y la situación y da juego para, pues, sí, para fiestas tiradas, para un montón, sí, de cosas. El parque está bien, une además al Arrasquito, al rescate del Arrasquito, está muy bien. Sí. Oye, yo quería resaltar una cosa de aquella época, porque además yo lo viví también como muy... A mí me pareció una época súper positiva, en el sentido de que era en ir a la vía un abanico de grupos impresionante. En la época esta del parque, ¿eh? Por ejemplo, aparte de la asociación de vecinos, estaba la asociación Torrurizar, luego se constituyó asociación de Torrurizar. En principio nosotros se llama, y de hecho todavía en el nombre está, asociación de Iralabarri y Torrurizar. Mm-hmm. Pero luego Torrurizar sí que tiene un tema especial, eran viviendas municipales. Bueno, entendieron que se tenía que tratar de otra forma, hubo sus más y sus menos, y al final se hizo una asociación, Torrurizar, que colaboramos y trabajamos mucho con ellos, y entonces hay asociación, lo que es asociación de vecinos de Torrurizar. Estaba Languincha Escola, que era un grupo también de un taller de carpintería que trabajaba con chavales problemáticos. Estaba el AECA de Irala, estaba la ludoteca, estaba Garibay Taldea, un grupo de teatro que era el micro, no sé si os acordaréis, vosotros igual no os acordáis, pues era el micro de Irala, estaba la Irola ya, estaba Euskal Choco, estaba el módulo, estaba la revista, estaba los gastes, estaba Amestaldea, grupos de grupo de pensionistas también había, el EQI, que era grupo antinuclear, o sea, bueno, y se me olvidará seguramente alguno, ¿eh? Bueno, había fútbol de Irala, pero era un conglomerado, había una riqueza de grupos de diversos de trabajo, que realmente fue un momento bueno, bonito y fue muy participativo. Bueno, bastante gente. Deportes, claro que siempre ha habido ahí un equipo de fútbol importante, Irala ya creado por la Juventud de Antoniana en muchos años, ¿eh? Irala Sport y Escurce, y luego crearon los equipos de fútbol. Sí, y luego los de Escurce, pues por esas historias que hubo, tensiones que hubo entre arriba y abajo, pues por no sé, crearon otro equipo, tal, igual que en las fiestas. Había fiestas abajo, se crearon otras fiestas arriba. Bueno, surgieron también las fiestas. Joder, uh-huh. Pero esos tiempos ya han pasado. Pero de deporte sí ha habido, el equipo de fútbol era importante. Igual que la carrera ciclista, sí, que lo llevaba el amigo Alberto, ¿no? Es una pena que eso se haya perdido. Bueno, el año pasado no se hizo con el centenario, sí, pero, si se puede retomar por lo menos, claro, aunque no sea todos los años, ¿no? Es una cosa. Depende de las posibilidades de calendario de la Federación Ciclista, pero uh-huh. Eso sería. Bueno, y del dinero, de la dotación económica también. Bueno, eso siempre es más fácil resolver. Bueno, yo creo que hemos hecho más o menos un repaso importante a esos 50 años, o casi todos los 50 años. Pero hoy en día, ¿qué necesidades tiene Irala por cubrir todavía? Porque ya hemos visto que un montón de necesidades básicas, o sea, que se empezó como de cero a reclamar muchas necesidades, pero... Las calles, simplemente. O sea, que ya eso era muy básico. Pero hoy en día, en el 2018, ¿qué le falta a Irala? ¿Qué necesita? Pero fíjate, hilando con eso, es que no estamos tan alejados. O sea, en estas mismas plazuelas, este año se han terminado las obras de accesibilidad de las plazuelas. Uh-huh. O sea, esto, lo que partió en su día del año 70 y tantos, o sea, seguían sin tener accesibilidad 11 portales, no son 11 portales, sí, las 3 plazuelas. Sí, sí. O sea, se acaban de hacer. 110 Estos familias. Proyectos han estado como 10 años o 11 años, hemos estado peleándolos para que se hicieran. O sea, te quiero decir que al final, si no estás en... O sea, si no sigues reivindicando cosas, no nos dan nada. O sea, gratuitamente no te dan. Mira, a mí siempre me parece increíble que digo, bueno, a los vecinos del centro de Bilbao, y no quiero hacer, me da igual, Indautxu, que Andiorra, que donde sea, ¿no? El ayuntamiento le da los proyectos hechos. O sea, de repente aparece en el periódico, se va a remodelar la plaza de no sé dónde, se va a hacer no sé qué y no sé dónde. Pero eso es en Indautxu, en Abandibar, estos. Aquí jamás. O sea, aquí nos hacen el proyecto cuando llevamos 20 años, 30 años, 5, 6, 3 años reclamando que se haga una plaza, que se haga no sé qué. Eso sigue siendo así. Parece que le... Te corrijo un poco. Son más años, ¿eh? Más años. Son más años, ¿eh? De 2003, fíjate, los años 2003 o 2005. Bueno, bueno, pero a lo que ibas, es que sí, sigues teniendo, sí, que estar ahí. Sigues teniendo. Y llegaron al final, después de varios entuertos, se perdieron años por errores administrativos, se creían que la propiedad hacia la plaza y todo eso era de las viviendas, ¿no? Y las viviendas ya habían cedido eso al ayuntamiento. Al final se descubre eso, ahí se han perdido años. Bueno, se iba a hacer. Bueno, ya se va a hacer y tal. Bueno, ¿y qué? ¿Dónde hay proyectos? ¿Qué? No enseñaban los proyectos. Al final les exigimos un poco una reunión y tal, a ver qué plan tenéis. Porque decíamos, claro, hay que hacer esas rampas. Pero, ¿y qué grado de cuesta tienen? Porque nosotros teníamos bien aprendido, tiene que ser por debajo del 8%. De inclinación. De inclinación para que un cochecito de mayores o de niños ya, no tenían resuelto. ¿A dónde vais? ¿Qué plaza vais a renovar vosotros si no lo tenéis claro eso? Si no dibujáis perfectamente la rampa, si hay que repetir, pues se repite en zigzag, se repite, pero no puede tener sobre 8 grados eso. En una semana una arquitecta nueva que vino ahí, lo resolvió. Iban a hacer un disparate, pero había que estar encima. Si cuando el objetivo era que esto sea transitable por el cochecito del mayor, sube, baja y tal, o los niños igual, hasta ese grado, ¿eh? Parece que está funcionando, que también incluso lo del agua, que ha llovido mucho, pues no, sí, se había debido de inundar, teníamos miedo a ver si ahí lo... Bueno, todo es así. Montserrat también, aquí también ha habido recorte de presupuestos, ¿eh? Pero Montserrat, la calle Montserrat, no sé si conoces, desde Amézola. Sí, no, toda la cara de Irala. La trasera de las casas de Irala. Pues ahí también había un presupuesto pues de casi 1 millón de euros. 600 y pico mil. Al final lo rebajaron la hostia y lo han hecho pues bastante chapuceramente. Y no todas las cosas que decían de juntar esa calle. Hay unas escaleras que decimos escaleras que no van a ir a ningún sitio. Sí. Suben de Amézola las escaleras y mueren. No, sí, tienen se quedan acceso. Ahí, se quedan ahí. Bueno, pues y eso de ir a Padura, ya un acceso a Padura, sí, y sí, cosas, sí, de, sí, sí, de eso. Nada. Bueno, ahí está. Pero tardando, porque incluso en año que habían dicho, se va a hacer en la calle Montserrat, ah, sí, bueno, vale, muy bien. Y a los meses nos enteramos, no, que Azcuna ha necesitado llevar este dinero a otro sitio. Bueno, otro año, así es, la marcha, las cosas. Por cansancio, al final ya sí hemos conseguido grandes cosas, pero ya por cansancio. Bueno, volviendo un poco a la época ya más moderna, bueno, moderna, de alguna forma, ha habido también el tema de las termitas, que también ha habido una comisión y la gente ha trabajado también muy bien. La rehabilitación, o sea, de las viviendas. La rehabilitación, ¿no?, de las viviendas, o sea, hubo un problema serio de termitas y, bueno, siguen todavía con tratamiento, ahora están con la rehabilitación de las viviendas. Hemos estado luchando desde hace muchísimos años porque esto pasaría a Survisa y Survisa haría un plan de rehabilitación integral de todo, pero bueno, al final es más urbanístico que todo lo demás. Nosotros no planteamos solo una rehabilitación urbanística, planteamos una rehabilitación de vivir en la calle, de hacer de las plazas que tuvieran vida, el tejido comercial, de prestar, hacer un plan de, no sé cómo decirte, de transferencias. Aquí Lonja, que se cierra porque se jubila, pues se queda cerrada. Bueno, pues facilitar de alguna forma, o sea, con unas ayudas, con unas exenciones, o sea, como fuera. Eso está en el aire. O sea, tengo que decir que lo que se ha ido ahora un poco es a la rehabilitación, que estamos contentos de que esté en Survisa, pero bueno, se va a la rehabilitación física del edificio, más que nada, ¿no? Pero lo que es al barrio, dar vida al barrio. Entonces, en función de esto, nosotros en el año 2006, que ahí también fue otro momento importante de la asociación y de los grupos, que al final ahí logramos colaborar, los grupos de jóvenes, el plan Iralaberri. ¿Os acordaréis? Sí, sí. Se elaboró el plan Iralaberri, precisamente con una ayuda. Fue en el momento en que Urbanismo en el Ayuntamiento estaba, creo que era Julia Madrazo, la que estaba en el Ayuntamiento, se abrió un poco, estaba, creo que gobernaba, ¿no? Sí. Con el PNV. Hace seis años. Tuvimos como bastantes facilidades de cara a hacer una serie de reuniones con el Departamento de Urbanismo nos dieron una serie de subvenciones y logramos hacer el plan, con el apoyo de Alberto López, un plan integral, de revisión integral un poco del barrio. Entonces, de ahí salieron un montón de las necesidades que teníamos, desde locales hasta el centro de salud, hasta los pabellones industriales, no tirarlos, sino rehabilitarlos y reutilizarlos de alguna forma, un plan para el tejido comercial, un plan de rehabilitación y de plazas del barrio. Hay que decir, un plan, salió otra, hacer en uno de los pabellones industriales, que lo hizo Barea, el actor, nos hizo un proyecto de la escuela de, ¿cómo es eso?, de teatro y la escuela de ensayo. Cuando se quería crear la universidad o escuela superior. Escuela superior de artes escénicas. Entonces hizo un proyecto muy majo en uno de los pabellones, que eso no logró llevar. Entonces, dentro de ese plan, era la Berri, hicimos un vídeo, se hicieron unas jornadas, se hicieron públicas, hubo bastante aceptación, pero bueno, luego se han ido logrando algunas cosillas y otras han quedado en el tintero, la mayoría, entre ellas la plataforma, la de la escuela, que fuera la verdad, la tenemos ahí, la seguimos exhibiendo y se nos fue a pabellón 6 en vez de quedarse por aquí, lo que es los locales de ensayo. Olvídate de eso, porque según tengo entendido, el pabellón 6, eso ya está consolidado. Consolidado, sí, y el ayuntamiento mismo lo tiene, aunque lo echarán y crearán otra cosa mejor, porque sí, está en Ribera de Deusto. Pero bueno, a lo que íbamos, que dentro de este plan tratábamos de marcar lo que es a nivel la contemplación del barrio a nivel integral, o sea, decir, aquí falta de esto, y lo pusimos encima de la mesa, se estuvo estudiando, quisimos ir a un peri de nuevo, ¿te acuerdas?, a un peri en la zona de, sobre todo en la zona nueva, porque todos los pabellones industriales se reconvirtieron para hacer el plan de Amézola, se pasaron de industrial a vivienda. Entonces se recalificaron. Entonces, pues bueno, no había posibilidad de conservar el pabellón, que ahora de nuevo, con el Plan General de Ordenación Urbana, estamos intentando que algún pabellón se conserve y tal, ¿no? Andrés y Sassi, dos pabellones importantes, sobre lo que los estudiantes de arquitectura de la universidad nos hicieron sus proyectos muy bonitos. Y luego también más adelante, casi llegando a Mecho, la punta de los pabellones. En la Plaza Mozar. No, más adelante. Casi al final, donde tiene una punta de buque casi entre Amézola y Recalde. Sí, al puente, a llegar al puente Gordón. Hay las calles esas ahí. Sí, donde está Radio Bilbao. Bueno, ahí también. Sí, ahí está Garamendi. Sí, ahí está Garamendi. Jaén Palante, ahí está Garamendi. Esa es otra que la nos Ramendi. Han nombrado una calle, la Ramendi. Una calle que también tiene pabellones hermosos, sí, sí. Y parece que alguno puede caer a la reconversión o lo que sea. Las cosas que se nos dicen, que tampoco. Sí, que se conserven dentro del plan general. Lo vamos a creer. Claro, hay 100.000 metros cuadrados de pabellones industriales entre Rejalde e Irala, que es el doble que lo que era Garellano, Y sobre eso, ¿qué hay? Pues lo que hay es eso, que ya de momento todos están calificados para vivienda, claro. Pues la gente no creían que los propietarios lo iban a decir. Los propietarios saben esperar, amigos. Dicen, esto está bien recalificado para vivienda, esperamos lo que haga falta. Yo a veces me pregunto si hay tanta demanda de vivienda como... Falta vivienda social para el joven. Y ahí en los pabellones eso podía ser una de las ideas. Hacer viviendas no convencionales propias para jóvenes, viviendas sociales, con servicios colectivos y tal, eso siempre lo hemos manejado. Eso sí sería solución. Ahí sí habría demanda. Lo que no demanda, a ver, joder. Vivienda privada, no sé si... Sí. Bueno, ahora están haciendo esta de vivienda municipal, es justo para jóvenes, las HADAS creo que le llaman, que son apartamentos dotacionales para jóvenes, que es en la esquina donde estaba Isarbelch, en la esquina, hace un ángulo, sí, entonces ahí van equipamientos para jóvenes, con servicios comunes, enfrente. De utilizar. Nosotros decimos reutilizar los pabellones que hay, o sea, sin despilfarrar el patrimonio industrial, es una bestialidad. Más económico también, saldría, pero bueno, sí. Con los pabellones industriales habría mucho que hablar. Sí, ese sería otro debate. Son 100.000 metros cuadrados, Y ellos mismos no sé si se hacen idea. Pues casi estamos contentos, claro, en lo que le pasa al pobre, le das un mendrugo y pues no está mal el mendrugo, ¿no? Pues te dan dos viviendas, tres viviendas, pues ya te digo, en Andrés y Sassi, y luego hay en Ahí está la Ramendi. Y joder, como contentos, pero hay muchos pabellones por la parte de la Rasito, ¿no? Y el más hermoso que está ahí encima del parque. Sí. Y ese es el que no está calificado para vivienda. Bueno, por lo menos. Y eso es un pabellón magistral. Los Utarroques también. Oye, lo que yo quería decir, los Urbisa igual me gustaría que lo remarcáramos. Claro, no tiene el aspecto integral que dice Ana, ¿no? También fomentar el comercio, fomentar producción de lo que sea, talleres, bien, todo eso haría falta. Pero el que se sanee las casas, se sanee y se le dé accesibilidad, empezando por la accesibilidad exterior, pero ahora se los plantea, por ejemplo, a todas estas 110 familias aquí de la Plaza de la Carrera, el tema de la accesibilidad interior, de los ascensores, que lo van a tener que abordar. Claro, solo escuchar eso, muchas familias pues se mesan los cabellos. Si no tengo dinero, el otro día uno, si no tengo dinero, ¿cómo ve? Pues mira, es la ocasión en que más ayudas van a tener, Urbisa y eso, y probablemente atenderán las necesidades de cada familia, harán un estudio, y es la mejor ocasión que pueden tener de subvenciones, también para humedades y cosas también, que hay otra empresa de no lucro que también va a apoyar en ese sentido. Pero Urbisa tiene estudiado cómo realizar los ascensores en estas plazuelas, e incluso en la calle Irala, que las casas de calle Irala tampoco tienen ascensores. Es la misma construcción, el bloque, los bloques. Claro, y ese tema yo creo que es importante y hay que tratarlo, porque hay que animar a las familias de que no pueden dejar pasar esta ocasión. Y una casa sin ascensor vale la mitad. Porque mañana, ahora eres joven, sí, y mañana que aquí además la mayoría son mayores. La mayoría son mayores. Al piso quinto, súbete tú al piso quinto. O al tercero, me da lo mismo. Entonces hay que animarles en ese sentido. Y ahora se están haciendo las primeras reuniones. Claro, hay muchas disputas, sí, hay en muchas, las escaleras. No está tan claro todo. Claro. De cara incluso a las subvenciones, no es tanto como se dice, porque para que tengan la subvención realmente tienes que estar con la ayuda social casi casi. O sea, en la última reunión que hubo, la verdad es que la gente está un poco... Es igual en lo que habría que también nosotros igual respaldar, ¿no? Pero es muy importante que la gente tenga una vivienda bien en condiciones con ascensor. Y hay que aprovecharlo casi. La verdad que la accesibilidad en el barrio de Irala es impresionante. Es malísima, impresionante. Porque son todas escaleras. Ahora cuestas. Ahora llevamos demandando en la parte de Andrés Isasi, donde cuando sales del ascensor del ascensor de Amézola, para unirte con Irala, eso es demencial. Hay accidentes, pero es que hay unas escaleras que son empinadísimas, encima es mucho, hay siempre verdín porque es muy sombrío, te caes, hay accidentes. Bueno, lo hemos denunciado por activo o por pasivo. Ahora han hecho una actuación, no sé si habéis visto, muy bonita además. Los chavales del instituto. Los chavales del instituto han hecho, con una subvención que de un proyecto que presentaron al ayuntamiento, han hecho unos dibujos en las escaleras, pues pasaros a verlo, es una cosa muy bonita. Bueno, pues dándole un poco más de vida, ¿no? Bueno, pues el otro día nos anunciaron de que parece ser que sí, al final ahí va un ascensor. O sea, se va a hacer, por lo visto parece ser que vamos a tener la primera nota de accesibilidad mecánica en Irala, porque no tenemos ninguna. O sea, la gente aquí te coge el autobús abajo en Escurce para subir a la Casa Torre. O para bajar a Bilbao, como decimos, cogen en Escurce, vienen aquí a Vergara y cogen el de Vergara para ir para abajo. Ahora ha habido otro problema con el centro de salud. Han cambiado, que también existía antes y también no es nuevo el tema, pero se ha agravado. Cantidad de personas que tenían o teníamos el ambulatorio en el Resquitu, al jubilarse los médicos, nos han mandado a Bombero Echaniz. Entonces, ¿qué pasa? A Bombero Echaniz y a otro Ariza no hay ni medio autobús. Pero ni medio autobús. No. O sea, o vas en taxis y entonces, claro, ¿quién utiliza más el médico? La gente mayor, la gente de enfermos crónicos, con movilidad reducida. Hemos hecho reclamaciones por activo o pasivo. Vamos aquí de echar al ayuntamiento, a todos los sitios, para que permanezcamos en la Resquitu, tanto en cuanto hagan el centro de salud prometido de Irala. Pues nada, no hay todavía respuesta firme, ni tampoco en el departamento de transporte, de poner un autobús que recorra Irala, que vaya hacia Escurce, Jaén, y que vaya Bombero Echaniz, Doctor Ariza y la Gran Vía. O sea, sería otro autobús comunicando con Bilbao. Transportes, el señor Entonces, Gil, Partido Socialista, no te dice... más de una vez nos ha repetido, ahora que ya el metro línea 4 está funcionando, sobran autobuses. Sí, pues aquí no nos sobran. Sobran autobuses, señor. Si os vamos a dar, si nos sobran autobuses. Sí, sí, pues hasta hoy. Pues bueno, venga, pues insiste a él para que te pongan eso. Pero el centro médico, también nos prometió, casi con fechas, para Navidades vais a tener. Antes de Navidades vais a saber el sitio donde vais. Y claro, hoy no, y la asociación, cometimos ahí un error también, pues ya diciendo, ya sacamos carteles. Y no. Oye, pues vamos a tener ya por fin centro médico. Ya hubo alguno que decía que, oye, cuidado, ¿eh? No hay que promesas cuidarse, ¿no? Aquí nunca se cumplen de todo. Hoy es el día que ahora se va a hacer un estudio zonal. No, patatín, no, parece patata. Que sí, que está mañana, que ha pasado mañana, pero todavía no. Pero mañana te dirán que hay que hacerlo en el centro de Amézola. El centro de salud es impresionante. O sea, la dotación aquí, o sea, vamos, es que es algo, claro, que no... La verdad que a una persona mayor hacerle, sí, desde la parte de arriba de Irala hasta Bombero Chaniz, pues... Sí, sí, sí. Pero bueno, que es una población, que somos una población de 12.000 habitantes, que necesitas un centro de salud. Hemos propuesto 20.000 sitios. Propusimos el Colegio de las Monjas, que sabéis que al final ya se ha vendido y va a un hotel. Bueno, al final un hotel. En el, bueno, pero ya es... Sí, sí, es firme, eso es firme. Bueno, pues eso lo propusimos en el plan Ir a la Berrilla, que fuera o centro de salud, o se compartiera con centro de salud y residencia de día, ambulatorio para toda la zona, incluso Zabalburu, Zabala, toda, fíjate cómo está situado. Y no solo por el tema de que diera respuesta médica y respuestas sociales, sino por dar vida en el barrio, o sea, por crear. La parte vieja de Irala tiene muy poca vida, o sea, de comercio, de gente que circule, o sea, era un poco por revitalizar la zona. Fue más peligroso. Recorrimos, estuvimos hasta con el diputado general, con Bilbao, para el tema de ofreciéndole, es un equipamiento privado, pero que vamos, han gastado estos dineros que costaba en otros muchos sitios y no ha pasado nada, ¿no? Uh-huh. Les quedaba enorme, les quedaba, bueno, es que no se puede hacer, porque eso para un ambulatorio no podemos, porque son 4.000 metros, porque, bueno, se lo han dejado escapar y ha ido. Propusimos en las lonjas que están de nuevas carreras, que dan también a la plaza de Quiriquiño, uh-huh, también con el fin de que esa zona, que es conflictiva, sabéis todos que esa plaza, uh-huh, tiene su conflicto montado, conocido también por todos y sin embargo no se hace nada, pues ahí que sería, aunque sea un centro de salud en la medida de Irala, de 9 consultas, 10 consultas, 12 consultas. Hicieron el estudio, lo miraron, que igual sí, que igual no, hasta hoy. Y la última en diciembre, que este año íbamos a saber dónde estaba el centro de salud. Y no sabemos nada dónde está el centro de salud. Pues un hotel ahora, claro, está de moda el Ruby y acontecimientos grandes, y es lo que al ayuntamiento le interesa, es escapar. Solo tenías ahí. Sí. Para el barrio, un hotel, a mí me voy hablando ahora, ahora me entero. No aporta nada. Sí, no aporta absolutamente nada. Ni siquiera los dos bares que tiene al lado. No, porque irían a tomar a Zabalburu o irán a tomar el... No aporta nada. En cambio, como residencia de estudiantes, que también se barajó y tal, pues sí te puede aportar un poco, unos cuantos estudiantes por ahí. Bueno, gente joven, ¿no? Gente joven, sí, ¿eh? Sí, sí. Y no te digo nada, los estudios que hicieron los estudiantes de arquitectura a cuenta de ese edificio y el parque de la plaza, Quiriquiño. La plaza de Quiriquiño. Y en la plaza de Quiriquiño. Ahí dieron una serie de posibilidades, de oportunidades, contando, sí, con la casa, ¿eh? Accesibilidad, era una casa multifuncional, que todo eso, es la peseta. Y como además estamos imbuidos ahora con el robo, y aquí que me parece que va a Inglaterra y está mirando a Bilbao, un hotel más. Yo creo que de la visión estaba mirando hacia otro lado, ¿no? La de las instituciones a nivel de Vizcaya, Bilbao, está mirando hacia el turismo, está mirando, sí, hacia las infraestructuras que les convienen para que ser más atractivos hacia afuera, uh-huh, y al final se olvidan de los barrios, sí, sí, y de las necesidades básicas. Que, no sé, a mí lo que me parece mentira es que no se den cuenta, bueno, no se quieran dar cuenta o no les interese, que el desarrollo de una ciudad pasa porque los barrios, porque toda la ciudad se desarrolla armónicamente. O sea, a mí no me vale que el Guggenheim esté muy desarrollado, que me parece fenomenal y es precioso y atrae mucha gente y ha supuesto para Bilbao no sé qué, no sé cuántos, pero que Irala esté hecho una mierda o Asurto esté hecho una mierda o el otro esté otra mierda, eso no es, eso también es ciudad y eso no se ve. O sea, es que el desarrollo tiene que ser en conjunto, en armonía. O sea, ni siquiera tenemos, o sea, un restaurante medio digno en todo el barrio, ¿eh? ¿O me equivoco? No me, bueno, equivoco. ¿Y qué os parece si resumimos un poco las necesidades que nos quedan? Porque si eso no, vamos, sí, a estar aquí 2 años, ¿eh? No, bueno, pues, o sea, queda todo el año yo por delante también, ¿no? Bueno, no hay muchos programas por delante todavía, ¿eh? O sea, que para aquí no va a faltar para hacer ningún repaso. Así que... Ahora, si quieres, podemos ir igual a lo... Abreviando un poco. Abreviando, sí, ¿no? O terminando. Terminando, o vamos, terminando, sí, porque, bueno, ya son las 9. Y otra ocasión habrá también. ¿O quieres tú, sí, que hoy ya...? No pretendo, no, nada, pero seguiremos. Vamos con el jamón. Sí. Ya sabéis que los micros están aquí para darles calor. Bueno, queda, queda para hablar del proyecto de la cumbre de FEBE, el famoso proyecto de las obras de 20.000 años, o sea, que ahora parece que lo vamos a ver finalizado de alguna forma, el soterramiento, sí, que ya hablaremos, sí, si no, queréis, ya están en otra ocasión. Poniendo ya la calle, sí, ¿no? Están haciendo las aceras. Pero esa es la obra, vamos, sí, sí. Esa tiene tela. Y ha habido mucha lucha detrás, vamos. Tela, mucha, mucha. Y al final... Esa nos dijeron que no se iba a hacer, pero así de claro, ¿eh? Y que no se iba a hacer, que era técnicamente imposible, que no había dinero, el que... Bueno, sí, sí, sí, eso fue así de claro, ¿eh? No se va a hacer. Y bueno, al final... dinero siempre hay, ¿no? Ya hemos visto, sí, que ya salían las portadas de los periódicos, el túnel de Portugalete hacia la margen derecha, 400 y pico millones 450, de euros. 450, creo que sí, sí. La sí, Supersur, sí, ahí muerta la risa, una inversión de dinero impresionante. Y Bolinchu sacrificado. Y Bolinchu sacrificado. Así que dinero hay. Lo que pasa es que les interesa gastarlo cuando lo que ellos quieran también. Ellos quieren, sí. Bueno, pues que os falta así de repasar. Yo hay, a cuenta de estas obras, antes he empezado, pero no me ha dado tiempo para terminar. Ni tan mal me caería, pero me cae fatal, ¿eh?, el que quieran solucionar la solución sur, que quieran darle ahora un remate que tampoco está muy claro. Solo, ¿para qué es? ¿Para carga de mercantía del puerto? ¿A dónde? ¿A Vitoria o a Morevita o a Veolia? Bueno, no está eso nada claro, ¿no? No está eso nada claro. Bueno, pero si, aunque sea todo ese meneo ahora con la solución sur, nos fueran a resolver lo que Avanza nos ha dicho en dos reuniones últimas, de que ya están estudiando un nexo nuevo de la zona sur a la autopista, que sería por... Bueno, la 8, ¿no? Por sí, la AP68. Y uh-huh, con ocasión de estas obras. Si eso debe... Claro, yo creo que no se hilaba con estas obras, ¿eh? Pues es lo que yo creo, que, y además como nos prometió que en un mes, en mayo terminó, incluso en abril, nos daría una reunión que ya tendrían ellos las cosas bien definidas, para hablar de eso, y hay que nos digan, a ver si de todo este meneo de la solución sur y tal y cual, nos resuelve el nexo de la zona sur a la autopista, porque ese es otro problema. Igual que el metro es para andar todos los días de aquí para allí, eso, pero... para que el barrio descanse un día, pueda descansar en sus calles y no sean apéndices de la autopista, pues es necesario ese nexo por el túnel La Méchola, por aquí, esto que están apuntando ahora, por Iberdrola o por el colegio Pagasarribide, ahí piensan hacer una rotonda grande, y solo tienen grandes problemas de las cotas. Y creo que vendrá a cuenta de estas obras. Si fuera así, quiere decir que, bueno, ni tan mal. Pero bueno, si fuese para solucionar... tampoco hay proporción. O sea, veo desproporción a que la solución sur, a menos si no nos dan más explicaciones para qué ha de servir todo ese dinero. Bueno, de momento, pues yo por lo que veo todos los días, que yo vivo en Santurchi y me muevo a Bilbao, hay unos atascos en el Mass Center que no se solucionan ni con la Supersur. O sea, los atascos... Ni con la Supersur. Todos los días están así. Claro, es que... O sea, ni con la Supersur, porque esa era una idea, ¿no? Se supone que era para aliviar un poco el tráfico, ¿no? Pero el tráfico sigue igual de atascado y la Supersur está vacía, porque siguen cobrando 1 euro a los coches, 6 euros a los camiones. No está rentabilizada la obra, así que... ¿Y la nueva obra qué es? ¿Para mercancía? ¿Para el puerto y mercancía? Pues yo supongo que tendrá un motivo también de mercancía, un motivo económico y un motivo turístico también, ¿no? Para, al final, para que haya un más corredor. Movilidad. Sí. Pero mercancía no, ¿qué haces con llevarlo hasta Rigorriaga o a Morevita? No sé, el caso es que no se soluciona mucho. Pero bueno, lo que está claro es que las inversiones son... para los proyectos que consideran ellos. O sea, unos proyectos, unas infraestructuras mastodónicas en general, y para solucionar el tema de 70.000 vecinos de esta zona con un metro, para eso no hay dinero. Pero para hacer el túnel por debajo de la ría, sí, con no sé cuántas cosas y 450 millones y no sé qué, tienen dinero. O sea, es que lo han dicho clarísimamente, sí, que en este momento hay dinero y que lo hacen. Y nosotros la razón que nos dan es que no se puede hacer metro porque no hay dinero, entre otras cosas. Tú, o sea, desde aquí quiero aprovechar para decirle al señor Rementería, diputado general, que se dé una, no, varias vueltas, muchas vueltas, por ir a la Recalde y que vuelta otra vez y que conozca estos barrios. Me da la impresión que no los conoce. No sabe ni dónde están. No sabe ni dónde están. Bueno, si os parece, vamos finalizando con este programilla y os invitamos a seguir aquí en este, en Osokideo, que es vuestro espacio también, para seguir bueno, repasando las necesidades de Irala, reclamándolas y también haciendo un repaso de toda esa trayectoria de 50 años que, vale, que no se puede solucionar en un programa, ¿no?